más pétalos, más viento, más árboles, se sacuden flores, rumoran al alejado, batutas, negro, arroz azul, canóbulos. El tiempo es asimétrico. La lava cosmética que se enfría en tu cuerpo. Alejandro, polvoreado sobre los ojos de mis celos. Grillos. Alicia, Alejandra. Lynx. Oro. Juguetes. La cobarde. Caer. Ánimo. Encanto. De sombras. De que brillan. Alejandra. Andrómeda. Nunca cerca. De bóveda. Tardarnos. Ya no te reparaba. Celeste barroca. Expansión del universo. Gracias.